proceso marcado por la corrupción y la discriminación, el caso de Eduardo. Los hechos. Estábamos tomando esa noche y eran como las 12:30 y subimos a comprar cervezas. Ya veníamos de regreso nosotros y pasó el señor este, el taxista, y nos aventó el carro. Y pues nosotros seguimos caminando. Más adelante se escuchó un golpe y se regresó el taxista con un tubo a querernos pegar. Pues ya mi amigo el que va conmigo, pues fue el que se defendió, se peleó con él. Ya nosotros al momento que ya se acabó según todo y nos íbamos a bajar, de ratito empezamos a ver cómo empezaron a llegar varios taxistas. Pues lo que nosotros hicimos fue correr, pero pues agarraron a mi primo y agarraron a mi otro compañero. Pues hasta ahí ya no supe yo qué más pasó. Se alcanzaron, ¿no? Nos vieron y ya no nos pudimos echar a correr. De hecho nos alcanzaron y fue cuando nos empezaron a golpear. Pero en el momento de que me empezaron a golpear a mí, pues el otro compañero se echó a correr. Entonces los demás taxistas se sobrelanzaron sobre mí. Fue cuando me empiezan a agarrar con los palos, tenían de hecho un bat de béisbol, con la costilla. Cuando sucede esto, pues como el otro compañero se ha echado a correr, se regresa para echarme la mano. Entonces cuando él se regresa, nos íbamos a echar a correr los dos. En ese momento me metan un palo, me pegan la rodilla. Cuando me caí, ¿no? De hecho de ahí pues ya se esperaron hasta que llegó la patrulla y nos subieron. Cuando me dejaron de golpear, uno de los taxistas dejó a su compañero. Bueno, yo ya le hablé por radio a la patrulla, ya nomás que llegue. Después de 2 minutos llegó la patrulla. Poco nos llegó la patrulla y nos subieron. Y ya estando allá adentro, pues supuestamente los taxistas supuestamente no dieron aviso a la patrulla, sino simplemente la vieron pasar. Bueno, a mí me pasaron a una ambulancia. La ambulancia me llevaron hasta el hospital. Y pues me dijeron que ahora sí que ya nomás me iban a llevar directo para el reclusorio y ya hasta allá no me dijeron más. Me avisaron a las 2:30, más o menos, de la mañana, que tenían a mi sobrino en una patrulla. Y le pregunté al policía qué le había pasado, porque le habían pegado. Y yo pensé que había sido el policía que le había pegado. Y ya me dice que no, que habían sido los taxistas y que él estaba muy golpeado, demasiado golpeado esto. Y nada más lo que hicieron fue vendarlo. Cuando lo suben a él a la ambulancia, no me dejaron subir con él. Se llevaron al taxista porque estaba golpeado también. Subieron a la esposa del taxista en la ambulancia, pero a mí nunca me dejaron subir con él. En el hospital Herrero no me dejaron pasar con él. Y la doctora pedía familiar de él. Y no me dejaron pasar la policía que estaba allí, que porque estaba detenido, que estaba en calidad de detenido, que ya lo iban a entambar. Porque lo estaban acusando de robo a vehículo. De allí lo llevaron a Ocra, que es donde dicen que es allí donde los llevan por robo a vehículo. Igual en Ocra ahí me pedían 70,000 pesos, que 70,000 pesos yo de dónde los iba a agarrar. Y le dije pues que no tenía. Querían 20,000 pesos entonces en ese momento y un carro con factura. Y le dije, no, pues, ¿de dónde? Le dije, no, ¿de dónde? Cuando llegué al MP, nunca me dejaron acercar a él, de hecho los policías me decían que me retirara. En Ocra lo tenían inclinado, así todo sangrado y lo tenían así. Sí, y hasta allí, desde allí ya fue por las humillaciones, tanto con licenciados y todo, porque pues todos nos pedían, para sacarlo, nos pedían dinero. En donde yo trabajo, tengo un compañero. Cuando yo fui a avisar al trabajo que no iba a poder ir a trabajar, por el problema que tenía, él se acercó y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le expliqué, le digo, lo que pasa es que pelearon con los taxistas de Tepa. Le digo, y pues los están acusando de robo. Y dice, no, es que ellos son así, dice, porque también a nosotros nos pasó lo mismo. Dice, pero bajaron como 20 taxistas y nos golpearon. Dice, y así fue lo mismo, dice, y te lo van a hacer. Thank you. Verónica Berber, abogada de asistencia legal por los derechos humanos. Bueno, desde que llegamos a la agencia del Ministerio Público, pues fue tratar de entrevistarnos con él para efectos de saber su versión de los hechos antes de que lo pasaran con el Ministerio Público y tener, por supuesto, una defensa adecuada, ¿no? Pero desde un principio encontramos barreras para poder comunicarnos con él. Tiene que pedir permiso al Ministerio Público, no puede entrar sola con él, esto es un área de seguridad, hasta que lo manden a declarar, etc. En realidad fue hasta el momento en que lo sacaron de galeras en el que solamente a mí me permitieron entrevistarme con él. Siempre bajo el resguardo de los elementos de la policía, porque no tienen las instalaciones adecuadas dentro de la agencia para efectos de poder realizar una entrevista en privado, como debiera ser. En realidad hay mucho desconocimiento. Los policías que estaban resguardando, por ejemplo, galeras, el hecho de referir, yo soy la abogada, necesito hablar con él porque es un derecho de su defensa. No, es que no puede, tiene que hablar con el Ministerio Público. Perdón, no necesita él tener permiso del Ministerio Público para tener un derecho a defensa. En ese momento todavía se considera etapa de investigación inicial. Técnicamente así se llama, etapa de investigación inicial, en el que se supondría que el agente del Ministerio Público, su fin sería el esclarecimiento de los hechos, lo cual no ocurre en el caso, sino simplemente allegarse de todos los datos de prueba para inculpar, ¿no? No propiamente para esclarecer los hechos, porque desde que entramos él y yo, ¿no?, en una sala donde pude entrevistarme con él y posteriormente llega el Ministerio Público, empieza a revisar la carpeta de investigación y lo primero que dice, no, está muy difícil, ¿eh? O sea, está muy difícil. Ni siquiera lo había escuchado y yo le estaba diciendo que estaba difícil. Estaba evidentemente siendo parcial. No había oportunidad de que nosotros tuviéramos una defensa, por lo menos, no ante la gente del Ministerio Público. Lo que opté fue por escucharlo, me explicó cuál era la versión de los hechos y le dije, esto que me estás diciendo, díselo a él y que lo asiente. Y al final del día, bueno, así fue como pasó, se asentó en la carpeta de investigación. Edgardo Calderón, el abogado de asistencia legal por los derechos humanos. Desde el principio, el Ministerio Público, por ignorancia tal vez por corrupción, hace el gesto de, está difícil, esperando una propuesta, esperando que los abogados digan, no, pues es que sí, está difícil, es robo, sin tener los elementos. Y lo que es muy común y lamentable, que los abogados por desconocimiento se acerquen a la familia y le digan, ¿sabe qué? Necesitamos dinero para darle al Ministerio Público. ¿Cuánto está dispuesto a dar? Gestores de la corrupción. ¿Cuánto está dispuesto a dar? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto me junta? ¿20, 30, 40, va? La etapa de que se inició ante el juez, ya con un control judicial, es lo que se le llama audiencia de la legalidad de la detención. Esta audiencia sirve para establecer si realmente hay los elementos legales suficientes para decretar que se detuvo a la persona o no. En este caso, el Ministerio Público no tenía tantos elementos como para acreditar la flagrancia, que es uno de los supuestos en los cuales se puede decretar legal una detención. Y el juez tiene que valorar los argumentos, los elementos de convicción que pueda tener el Ministerio Público y también la defensa. Esta audiencia se tiene que hacer dentro del término constitucional a partir de que se le consigna en la carpeta de investigación. El término constitucional es 72 horas. El agente del Ministerio Público expresó, bueno, la base por la cual tomó los elementos de convicción era de que la declaración del taxista, que iba bajando sobre la calle Durazno a cierta hora, donde hay un tope, que se detuvo para pasar el tope y que una persona se puso enfrente de él con pistola en mano y que él se detuvo, al mismo tiempo que en el retrovisor vio a dos personas que se acercaban, una con un bat en la mano, y en lo que reaccionaba, pues le rompieron el medallón del taxi. Asimismo, empezaron a golpearlo, ya otra persona apareció en escena, ya siendo cuatro, y otra persona lo bajó a punta de pistola, en lo que él hablaba a sus compañeros taxistas diciendo, estoy en la calle de Durazno, me están robando el taxi, son 4 personas, pido auxilio. Entonces llega otro compañero, obviamente le están pegando al taxista, en su versión, le están pegando al taxista con el bat en la cara, en la nariz, en la nuca, que bueno, un golpe con un instrumento así es devastador. Pero bueno, no coincidía con las lesiones que presentaba. Y llega otro taxista, llegan sus compañeros, 6 compañeros, dice, llegan 6 de mis compañeros, y 2 de estas personas señaladas se suben al taxi y se arrancan, mientras las otras 2 corren en sentido contrario a la dirección del taxi, y a los 15 metros se caen ambas personas, se tropiezan y se caen. Entonces es cuando los otros taxistas agarran sus compañeros y lo someten y le llaman a la policía, y la policía llega. Ese es en lo que basó el Ministerio Público toda la acción. Ahora, usando una lógica no técnica, ¿cómo voy a romper un taxi que según me voy a robar? ¿Cómo es posible que si me están apuntando con una pistola y están pegándole a mi taxi y me están bajando, todavía me da tiempo de hablar por radio dando indicaciones? Otra situación, ¿cómo si yo y otros 3 compañeros voy a robarme un taxi, me subo con uno y a los otros 2 los boto y corren en sentido contrario y se caen al mismo tiempo? No había rastros del bat, ni del tubo, ni de la pistola. Y cuando supuestamente encuentran el carro, estaba con la dirección rota, estacionado con los vidrios rotos y la dirección rota. ¿Cómo es posible que lo avanzara? Y otro dato, que el taxista se quedó con las llaves. Y ahí la crítica para el Ministerio Público. Estoy escuchando todas estas versiones y aún así yo como Ministerio Público me aviento el problema de consignarlos por robo cuando no tengo ningún elemento. Otro detalle, al otro día le entreguen la unidad a la supuesta dueña. Cuando los trámites administrativos en el Estado de México dicta que tiene que haber un certificado de una oficina de la misma Procuraduría en Toluca que señale que ese vehículo no es robado. El desenlace. Bueno, él fue consignado ante el juez, estuvo interno en Barrientos pues unas horas, prácticamente fue día y medio, y el único trabajo que tuvimos que hacer es hacer notar lo irracional que era la acusación en los alegatos por parte del Ministerio Público. Al final, la juez atiende a las manifestaciones de la defensa, haciéndole ver al Ministerio Público que todo lo que le estaba refiriendo, todos los datos de prueba con los que contaba, pues no tenía ninguna relación lógica. Que no tenía ninguna relación lógica el hecho de manifestar que querían realizar el robo y que al final del día, pues prácticamente el vehículo, supuestamente objeto del robo, pues prácticamente quedó inservible por todos los golpes que se presentó al momento de ser asegurado, que la supuesta arma con la cual amagaron a la víctima o a la supuesta víctima jamás aseguró, nadie sabe qué pasó con esa arma que en algún momento manifestó la supuesta víctima, que los detenidos estaban muchísimo más golpeados de lo que la supuesta víctima también hizo referencia, ¿no? Que al final del día, cuando llegan los policías, a ellos lo único que les constaba era las lesiones, las lesiones de las personas que ya habían detenido los propios taxistas, ¿no? Los tenían amarrados al momento de que llegan los elementos de policía. Entonces, que todas estas manifestaciones que realizó el Ministerio Público para poder acreditar, ¿no?, la legalidad de la detención, no tenían ninguna relación lógica. Bueno, dicta la inmediata libertad con las reservas de ley para los efectos que considera el Ministerio Público. El Ministerio Público al final del día podía solicitar formularles imputación ya en calidad libres. Sin embargo, él determinó no realizarlo. A mí, pues sí se me hace injusto todo lo que pasamos, cómo nos trataron tanto en MP, como la ambulancia, como en el hospital, en Ocra y en Tlalnepantla, que ahí fue donde lo tenían, ahí en Sor Juana. Esperar a que él saliera de Barrientos a las 2 de la mañana, y salió el último porque le teníamos que dar para el refresco al que estaba de guardia. Entonces, todo eso sí fue una humillación para nosotros. Yo le quiero decir que muchas gracias y que gracias que existe para que le puedan ayudar a gente como nosotros. La verdad, no tengo palabras con que agradecer lo que hicieron.